comenzar. Niña, ya no llores, vamos a la cumbia. Mira que está pronto, ya va a comenzar. Y esto para ti, linda niña. Mira que está pronto, ya va a comenzar.